A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. No podíamos terminar el año sin antes dar a conocer la lamentable partida del gran pianista argentino Attilio Stampone, fiel representante de la renovación del tango. Su deceso se produjo el pasado 2 de noviembre. No lo dimos a conocer en su oportunidad, ya que dejó grabado varios programas con antelación, por motivos explicados en otros programas. Vamos a estar con pistas de sus discos, de extensa discografía. Primeramente, un tango de su creación, tango dedicado al periodista Enrique Ardisson, Mi amigo Cholo. Thank you. El nombre de Stambone comienza a figurar como pianista en la orquesta de Astor Piazzolla del año 1946 y más tarde en el octeto de Piazzolla de 1951. Tanto en la orquesta del 46 como en el octeto, también está como segundo bandoneón Leopoldo Federico, que luego formarán ambos una muy afiatada orquesta típica, la llamada Orquesta Stambone Federico. Otra pista de este disco de 1973, ahora Romance de Tango. En la obra veremos cómo surge un bellísimo diálogo entre el piano y las cuerdas de Stambone, Romance de Tango. Dentro de sus orquestaciones más contemporáneas, podemos notar en su estilo aquellos marcatos en ligados y repetidos en bemoles para ingresar a un marcato suave, el 4, para ingresar la voz del bandoneón y pasar a un tutti o cadencia de las cuerdas. También la presencia de la percusión a cargo de José Luis Colzani. Son esquemas clásicos de sus arreglos, donde además de sus obras estuvieron los compositores de todos los tiempos, como en su disco de concepto del año 1981, donde destaca este tango de los hermanos Fresedo, Emilio y Osvaldo, Vida Mía. Pasaron por la orquesta de Estampone voces como Néstor Fabián, Roberto Ayala, Virginia Luque, Horacio Marcel, Graciela Susana y Susana Rinaldi. Pero sin lugar a duda, quien se llevó todos los mejores aplausos fue la voz de Roberto Goyeneche, que aquí nos canta este tango de Estampone y Homero Expósito, quizá el más popular y solicitado. Afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión

dormidas que me ayudan a soñar. Verano, mocosa, y tu mañana imaginada. Verano, con la tonalidad del mar. Mocosa, fuiste ruta en la distancia. Fuerza, impulso que me ayudas a cantar. En 1951 moría en Buenos Aires, a la edad de 44 años, el más importante letrista de tango, como lo fue Homero Manzi, amigo inseparable de Aníbal Troilo. Y ya ambos dejaron páginas de tango que son documentos históricos en la música ciudadana de Buenos Aires. El dolor ante la partida del amigo lo reflejó en un tango a su memoria, donde refleja todo su dolor. Responso lo tituló. En 1972, Attilio Stampone hace una grabación de Responso, donde al comienzo del tema agrega en coro el Kyrie, que es la cantata en las liturgias cristianas. Con este arreglo, Stampone amplía el clima emocional del tango. Escuchemos este Responso, ahora como una despedida y homenaje al propio Attilio Stampone. Responso. Thank you. Gracias a Tilio Estampone por el legado de buena música que nos dejas. Descansa en paz. En 7 días más estaremos, si Dios quiere, celebrando una nueva Navidad más. Como siempre, los dejamos invitados para el domingo venidero a este especial programa, además despidiendo el 2022. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.